Bueno, mañana se conmemora 10 de junio, conmemorando lo que significa fundamentalmente la afirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas, islas y sector antártico. Y estamos con visita, estamos con Mario Peruchera, ya estuvimos tiempo hablando con él con respecto al tema mayor, o sea, fundamentalmente que a veces queda un poco olvidado, porque todos nos acordamos del 2 de abril, la llegada de las tropas argentinas a Malvinas, a Puerto Argentino. Pero hubo una situación anterior, ¿no? Lo que significó Georgia. Estuvimos charlando con Mario este tema. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Américo. Bien, gracias a Dios, bien. Te agradezco desde ya la invitación. Siempre nos tenés en cuenta los veteranos de guerra. Y está bueno que así sea. Mario, afirmación de los derechos. Y a veces uno se pone a pensar lo que significa cómo se está manejando a nivel mundial la geopolítica en lo que hace fundamentalmente la OTAN, que maneja, digamos, su fuerza en distintas partes de Europa, también en el sur, con las tropas inglesas, hay una fortaleza que han hecho en Malvinas, y a partir de allí, digamos, el avance, digamos, de lo natural, la riqueza que tiene la Argentina, la pesca, y lo que significa el sur concretamente, la parte que estamos en discusión, en los cuales la Argentina se ve, digamos, avasallada en lo que significa de noche los barcos dando vueltas pescando, llevándose toda la producción, y a partir de allí no es por el hecho del pescado, sino por el hecho de algo que es relacionado con el ser argentino, fundamentalmente en sus derechos, todo eso, que somos avasallados por una fuerza que es Inglaterra, pero a su vez respaldado, como ocurrió en la guerra, por la OTAN. Tal cual lo planteas, a uno ciudadano común le da la impresión de que el mundo es sordo ante todo esto que pasa. Vos a veces lees información, o ves información que estuvieron reunidos, que todos los países apoyaron a la Argentina en la reivindicación de los derechos, y eso, pero en la práctica, realmente lo que se está haciendo en Malvinas es monstruoso. El acondicionamiento del aeropuerto, la llegada de navíos, evidentemente están instalando una potencia militar en un lugar muy estratégico. Y nadie se mete, nadie hace nada, porque el mundo es así, estamos solos en ese sentido. Pero yo creo que nosotros los argentinos siempre seguimos luchando y tratando de imponer nuestro derecho natural. Y eso es algo que he aprendido mucho en la población en general. Lo que pasó la otra vez con el Mundial de Fútbol fue maravilloso, maravilloso. Todo lo hemos vivido. Te hacía llorar. Y por otro lado tenés episodios como lo de la otra vez que no lo dejaron entrar. En Mendoza. Claro, en Mendoza. Sí, entonces, aparte, el estadio se llama Malvinas Argentina y sí, eliminaron el claro, nombre. Claro, taparon claro, el nombre de Malvinas Argentina. ¿Por qué? Para que los ingleses no se sintieran molestos. Pero por favor, es una barbaridad. Por suerte se logró revertir. Pero para eso, este pobre veterano de guerra que estaba con el nieto ahí pasó una vergüenza bárbara, pero no solamente una vergüenza, una lesión terriblemente. Vergüenza venía a tener los tipos que lo frenaron. Pero totalmente. Entonces vos te das cuenta que, viste, qué sé yo, es todo política, es toda una gran mentira. Pero bueno, ahí estamos, hay que seguir haciendo patria. Fundamentalmente vos, yo quiero hacer referencia a esto porque muchos argentinos, la gran mayoría de argentinos nos quedamos con el 2 de abril y hubo una situación que vamos a repetirla más allá que ya la hablamos, que fue Georgia, días antes del 2 de abril, ¿no? No, a ver, el episodio indudablemente se empezó a gestar antes, se empezó a gestar desde el momento que Davidov, este empresario civil, gestionó la compra de esa gran masa de chatarra, digamos, que hay en Puerto Leyte, en Irvine. ¿Ahí que había una brasilera? Claro, es una pequeña ciudad, realmente, y muchísimo la cantidad de de chatarra que hay, ¿no es cierto? Hay tremendos silos que almacenaban el aceite que se sacaba de las ballenas, hay vías férreas donde circulaban las zorras, donde se transportaban las ballenas trozadas, hay viviendas. Bueno, es un pequeño pueblo. Y ¿eso en Georgia? En Georgia, en la isla Georgia. Que dejaron de funcionar en principio de siglo. Y bueno, cuando Davidoff logra ese negocio, se transportó a los obreros, pero junto con los obreros iban infiltrados militares. O sea, ya se estaba gestando algo. Yo creo que el episodio de Georgia se tomó justamente a propósito para tratar de planificar la invasión, no invasión, la recuperación de la isla Malvinas. Bueno, explotó cuando izaron la bandera y un grupo de oficiales ingleses vio eso y lo tomó como una provocación. Y bueno, ahí se empieza a producir esto. Yo siempre digo, nosotros cuando se tomaron las Islas Malvinas, volvíamos de la cuarta etapa de la campaña antártica del año 82 y estábamos con el buque, donde yo era un tripulante, en las Islas Orcadas. En las Islas Orcadas recibimos la orden, recibimos mejor dicho la noticia. ¿La Orcada, Georgia, hay una distancia bastante importante? Es importante, no tanto como la de Malvinas, Georgia, pero es importante. Y ahí está la Sagui del Sur, la Orcada, y Georgia. Y la Sagui del Sur, Georgia y Orcadas. Uh-huh. Bueno, ahí en formación nos comunicaron que habían sido tomadas las Islas Malvinas y que nuestra misión era dirigirnos a las Islas Georgia, esperar a la corbeta Guerrico, que venía desde Puerto Belgrano con un grupo de infantes de marina, comandados por el tristemente célebre teniente de navío Ortiz. Y bueno, con el apoyo de la corbeta Guerrico y los dos helicópteros que teníamos a bordo nosotros, el Alouette, comandado por el amigo Remo Buzón, y uno del ejército, un helicóptero Puma, teníamos la misión de reducir a ese grupo de ingleses que estaban en la isla Georgia y tomar la isla. Lo que pasa es que el tema estaba planteado como algo político, que no iba a haber enfrentamiento, que la mayoría de los que estaban ahí eran científicos, y no fue así, no fue así, terminó siendo un combate. Y esto consta en muchas publicaciones que hoy en día se vuelcan en las redes sociales. En ese momento el helicóptero Puma del ejército fue derribado, la corbeta Guerrico recibió más de 200 impactos sobre una de sus bandas, y hubo 3 muertos. Eso siempre desde el principio yo lo recalqué. En las Malvinas el 2 de abril murió el capitán Giaquina, que era un profesional. Sí. Pero el 3 de abril murieron 3 personas, un cabo y 2 conscriptos, Huanca, Águila y el Monací. A mí me tocó junto con un conscripto de Aguilares, provincia de Tucumán, Jorgito Fernández, transportar esos 3 cadáveres a la cámara frigorífica del buque. Y yo me enteré hace poco, de boca del capitán Buzón, cuando refrescábamos este episodio, que agarró, me dijo con mucha tristeza Buzón, dice, vos sabés que Almonacid falleció en los brazos míos, porque él lo recogió con su helicóptero, con el Luet, estando muy mal herido, y dice, literalmente, me dijo, Almonacid falleció en los brazos míos. Me enteré después de 40 años. Digamos que pasó los años, la situación fundamentalmente en lo que hace a reconocimiento de ustedes, digamos, ha progresado mucho, porque la llegada fue triste, fundamentalmente tratar de taparlos, de olvidarlos, digamos esa tónica que tenemos a veces los triunfalistas, que somos argentinos, que creemos que si se pierde es mala palabra, salir segundo es mala palabra, tiene que ser siempre primero, y bueno, a partir de recuperar la memoria, ¿no?, y mantener eso ahí, un poco la situación que se da, ¿no?, a veces es muy difícil, ¿no?, pero fundamentalmente porque van pasando los años, y aquello que nos planteamos es quién agarra, digamos, la posta, ¿no? ¿Quién agarra la posta de mantener la memoria? Sí. Yo creo que la están agarrando con mucha responsabilidad la generación Malvina, nuestros hijos. Sí. Que la extensión atención de todo el país, se está moviendo, en algunos lados más, en otros menos, pero y es algo que creo yo no hace mucho surgió. Lo que pasa es que, bueno, los chicos van madurando. Tal vez en su momento, cuando llegamos de Malvinas, no teníamos hijos, empezamos a ser padres, eran criaturas, y después con el tiempo fueron mamando toda la causa Malvinas, fueron viendo nuestros hogares, los comentarios que hacíamos con nuestros familiares, las fotos que por ahí recordábamos, y entonces fue prendiendo. Yo te digo, particularmente, tengo esa gran satisfacción de ver cómo creció el sentimiento de Malvinas en mis hijos, tanto en Paula, la mayor, como en Valentina, como en Tomás, el menor. Realmente es un sentimiento que he aprendido en ellos, en lo más hondo de ellos, de su sentir. Entonces, a veces me acompañan en todos lados, me acompañan en los eventos, charlan con mis compañeros. Eso es muy lindo, muy lindo. Ellos van a seguir, ellos tienen la posta. Y espero que lo sigan con la responsabilidad con que lo han agarrado ahora. Seguramente va a ser así. Perfecto. Y seguramente nuestros nietos también. Sí, y en general, digamos, los jóvenes, los chicos, los jóvenes, ustedes, digamos, tienen una experiencia muy particular de correr la escuela, y los chicos no es solo el hecho de ver una persona vestida de combate, o a veces van de particular, pero contar la guerra no solamente como si fuera una película, sino que también, por lo general, esa, digamos, de que yo nací, me acuerdo, tuve conciencia, siempre dijimos, las Malvinas son argentinas, y eso se mantiene, sí. Es fundamental eso. Sí, eso por suerte se mantiene. Y el tema de las escuelas es muy lindo, lo que pasa que creo que hay que hacer siempre hay que tomarse el trabajo de hacer una introducción y explicarle el porqué. Vos sabés que los chicos hoy en día no saben lo que era el servicio militar, entonces por ahí medio que no entienden por qué estábamos nosotros ahí. Claro. A mí particularmente me gusta mucho explicar eso. Yo siempre tengo un dicho, y vos creo que lo vas a compartir, desde que nacíamos varones, y teníamos uso de razón, ¿cuál era la mayor preocupación de nuestra vida? Sí, la colimba. La colimba se usaba para asustarte, ya vas a saber lo que es bueno, ya vas a saber lo que es jugar. Ya te va a hacer hombre la colimba. Y era así, Américo, más allá de que muchos no están de acuerdo con el tema. Vos sabés que yo muchas veces lo reflexioné a esto. Che, la colimba era un crisol, no de razas, no de raza porque somos todos argentinos, pero era un crisol de cultura y un crisol de situaciones económicas. Ahí incorporaban al chico que comía caviar y copa de langostino, y aquel que comió guiso toda cuando. La vida. Y bueno, al principio medio que nos mirábamos, y después nos nivelábamos, compartíamos todo lo mismo y terminábamos siendo grandes amigos. Y también se incorporaba aquel chico que jamás había tenido un cuaderno y un lápiz y salía del servicio militar sabiendo mínimamente escribir o leer. Entonces vos por ahí, pucha, digo, muchas veces me lo he planteado y lo he charlado, ese cabo y ese suboficial que vos odiabas al principio, terminaba siendo tu gran amigo y terminaba siendo como un padre a medida que pasaban los meses. Eran auténticos padres. Mirá, cuando a mí me llevaron de Puerto Belgrano al Comando Uranio Naval Austral en Ushuaia, la llegada fue pésima. Yo esperaba una cosa que fue totalmente distinta. Nos llevaron a un lugar que se llamaba La Perrera para acostumbrarnos a climatizarnos al clima frío. Bueno, era realmente una perrera. Estaba nevando, era pleno invierno. Y después, cuando hicimos ese periodo de la aclimatación que nos llevan al Comando Uranio Naval Austral, nos recibió un teniente de Fragata Soutar, me acuerdo, arquitecto él. Y fue un recibimiento tan ameno, porque el tipo nos dijo, bueno, a partir de este momento nosotros vamos a ser como una especie de padres para ustedes. No se guarden nada, comuníquenos todo, las necesidades que tengan. Y nos instruían, obviamente, no nos tenían zumbando todo el día. Pero realmente terminó siendo así. Realmente fueron una especie de padres. Y bueno, medianamente uno salió con una enseñanza. Viste que siempre se dice, en el servicio militar te enseñaban a robar. No era tan así. Yo creo que aprendí mucho. Corre, limpia y barre, Colimba. Claro. Sí, claro. Sí. Mario, mañana se hace el nuevo acto, digamos el 10 de junio. Esto va a ser ahí en el lugar que está completamente en el proyecto de Valdiano, frente al Bochi, para que lo recordamos. Y esto, yo personalmente estoy muy preocupado, porque hubo un compromiso de parte del gobierno local, el intendente mismo lo anunció en su programa de gobierno para este año, de remodelar, de poner en valor, no sé el título que le ponía a esa plaza que está bastante abandonada. Y desgraciadamente no ocurrió nada de eso. Mirá, hay, en principio, existe un muy lindo proyecto, muy muy lindo proyecto. Para mí me resulta muy muy bueno, ¿sabes por qué? Porque más allá de incluir a las Islas Malvinas, se empieza a incluir en las Islas Georgia. O sea, la plaza creo que se pasaría a llamar Plaza Malvinas y del sector Antártico, algo así. Georgia, Sandwich del Sur y Orcada. Y con un gran espacio con paneles informativos, donde se van a poner fotografías, viste como ahora se hacen esos adhesivos, sí, sí, con relatos y qué sé yo, y también juegos infantiles. No tengo certero conocimiento de cómo está el tema, supongo que se lo deben de haber transmitido a nuestro representante, o sea, nuestro presidente del centro de Galvez, que es Juan Carlos Rodríguez. No he tenido oportunidad de hablar con él. Yo personalmente no tuve contacto con nadie para saber del porqué de la situación, si se avanzó, si no se avanzó, si se hizo algo o si se va a hacer. En ese sentido no tengo conocimiento, por eso no me atrevo a hablar. Lo que sí te digo, que yo tengo, vos sabes muy bien, tengo contacto fluido con los oficiales más viejos del grupo de tarea 60.1, que todavía están en vida, que es el capitán de navío Berrino, el capitán de fragata Remo Buzón, y yo les había transmitido y les había llevado inclusive los bosquejos de este proyecto, y estaban muy muy contentos, porque son muy pocas las ciudades del país que tienen un monumento que haga referencia al tema de Georgia. Estaban muy muy contentos y estaban decididos a venir a apoyar en el momento que yo se los comunique, que sin duda va a ser así. Será cuestión de esperar. A tal punto, ahora en octubre, si Dios quiere, viajamos, los que quieran van a viajar a San Juan, porque en San Juan ocurrió algo parecido. Hay un suboficial perteneciente al grupo de tarea 60.1 que se movió, hizo gestiones para que en un barrio que inauguran ahora en San Juan haya calles que le pongan el nombre, por ejemplo, Buque Hospital Bahía Paraíso, calle Georgias del Sur, y está muy bueno. Por eso vamos a ir a apoyar esta iniciativa, este logro de este suboficial. De la misma manera están decididos a venir a apoyar la iniciativa de la intendencia de la ciudad de Galvez con respecto a Georgia, y eso es malvinizar. Pero bueno, indudablemente no se ha podido llegar a término, esperemos que se llegue más adelante, pero quiero ser prudente, no tengo información al respecto, no sé. Perfecto. Si Juan Carlos Rodríguez la tendrá, yo no tengo información al respecto. Mario, agradecerte nuevamente por estar acá. No, por favor, Américo. Y tantas veces sea necesario, la causa Malvinas para nosotros es muy importante, para esta radio. Sí, bueno, siempre lo demostrás, acompañándonos. Vos fuiste uno de los que estuviste presente la noche de la vigilia, y siempre estás presente de alguna u otra manera, colaborando con el grupo. Y esto de difundir es muy, muy importante. Así que el agradecido soy yo, y espero que podamos reunirnos muchísimas veces más para hablar del tema. Gracias nuevamente.